Just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para asaltomataradiorock.com. Y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. No estén muy puestos, vamos a decir que hoy hay especial. Con nuestro especialista en especial es Carlos Burgos. Buenas tardes, Carlos. De buenas tardes, pues como estáis sonando, es Slash, el monstruo de Guns N' Roses y de sus superbandas posteriores, el que se ha demostrado el corazón que hace, sí, palpitar el corazón, bueno, el cuerpo de Guns N' Roses, su corazón que estuvo parado tres veces, el corazón una vez 8 minutos debido a los absolutos excesos que luego comentaremos. Así ha, sí, terminado. Sí, pero bueno, que al final es que si te das cuenta, la esencia de Guns N' Roses, Slash la tiene en su grupo, y el pobre Axel con el chinés Democracy, que si queréis luego hablamos, pues bueno. No, no hace falta, hoy es más Slash que... Pero bueno, Axel siempre estará por ahí presente. Y sí, no lo olvidemos a Easy, que es alma mater de todo este invento también. Y si es Stratlin. Bueno. Bueno, pues el tipo se llama en realidad Saul Hudson. Y es de más o menos, bueno, de la edad de Felipe, iba a decir más o menos de la nuestra, pero también incluso es un poco, joder, más. Estamos ahí, no, un poco puntillos, luego me diréis a mí, macho. No, pero... generalices, no generalices en este tema. No, Paco, es un chaval, pero... Paco, lo que te digo siempre, ojalá cumplan los años que aparentas, cabrón. Perdón por eso. ¿Eh? Que es del 65, coño, yo soy del 67 y Felipe. Mayor que yo, joder. Felipe, pues eso, bueno, por él anda. Joder. 55 tacos, coño. Qué poquito os queda. Que yo, hombre. Y además nació es inglés de nacimiento, nació, aunque solo se fue muy jovencito para Estados Unidos con sus padres, pero nació en el norte de Londres, en un sitio que se llama Hampstead, que es donde viví yo un tiempo, además. ¿Sí? Sí. Yo he leído que es en Stoke-on-Trent. Stoke-on-Trent fue donde luego se crió. Donde se crió. Es que en el libro pone, yo nací en Stoke-on-Trent. grabó el CD Live Again. Sí. Made in Stock. ¿Sabes quién nació también en Stockton? Let me kill my star. Muy bien. Y otro, Mr. Bueno, Rock and Roll himself. Yes. Y Robin Williams. Ese ¿quién, no. ¿Quién ha dicho? Let me kill Mr. Mr. Rock and Roll himself. Estate atento. ese monstruo del rock. Sí, de hecho, por eso el Made in Stock, este directo tremendo que ha hecho en estos últimos años, se fue, en concreto se fue a grabarlo allí. Es un río. En homenaje. Y es eso, Stoke. Si hay tontos, on Trent, sobre el río Trent. Si hay tontos como el de Héroes del Silencio o la de Amaral, que son sí. de Aragón, y se van a grabarlo a Madrid o a México, este, que es estadounidense y ya tiene sus raíces hechas en Estados Unidos, se va a su ciudad natal, sí señor. Sí, pero vamos, yo recuerdo además, porque eso es la zona norte, hay una zona muy elegante también cerca, donde teníamos la universidad, de Gold Screen en Hendon Central, y el Pijines, el de Mecano, también estaba por ahí. Me acuerdo en esos tiempos, yo estoy hablando de finales de los 80, José María. Sí, el de los teclados, y el delgadito. Ese. Entonces, me acuerdo, hay no gente. José María, no, es el otro. María es el que. No, el otro. Pues que gente de ese tipo. Nacho. Vivía, Nacho es el Nacho. Otro, pero José María es el que creo que estuvo en Inglaterra. Vivían por esa zona, recuerdo. Viviendo y componiendo. Pues eso, luego comentaremos, pero vamos a. Era un tipo tan inquieto y que estaba siempre como haciendo de todo y entrando y saliendo de todos los sitios, que una de las casas en las que estaba en la época familiar le pusieron los Slash, que viene a significar cuchillada o tajo, porque este parece que entraba y salía, hacía incursiones en cualquier sitio que le apeteciese, y de ahí le viene el nombre original. Y también podría decir que es Mr. Gibson Les Paul, porque al fin y al cabo la colección más habitual de guitarras que ha tenido siempre y su marca absoluta siempre ha sido. Empezó con la PC Rich. Aunque con la que sale al principio en todas las fotos, que luego la vendió para pagarse, me imagino, un poquito las drogas, no es original. ¿No era una Gibson original? No, eso le costó mucho. Llegar a tener tres guitarras le costó muchas giras y mucho tiempo. Y de hecho, la primera guitarra que tuvo tenía una cuerda. Luego lo contaremos, pero vamos, la sacó de su abuela de un armario y fue donde empezó a hacer ahí escalas con el Mi y a tocar temas, pero tenía una sola cuerda. Pero bueno, pues le contemplan Gans, obviamente, Slash Snake Pit, que es la banda original de después. Por supuesto, Velvet, Revolver. Y que luego iremos desglosando y su etapa actual, aparte de la vuelta con Guns para los directos de la gira mayor que se ha hecho más larga de todos los tiempos, con el absoluto cantante Miles Kennedy, and the Conspirators, que es su etapa actual. Hemos comentado antes, lleva marcapasos desde los 35 años y se le paró tres veces el corazón, luego lo comentaremos más en detalle, y dice que flipó mucho cuando. Claro, el marcapasos está preparado para personas que tienen una actividad más o menos normal, no para una bestia parda que se está poniendo hasta el culo y que le salta toda la adrenalina cuando está en el escenario en medio de un concierto bestial de rock duro. Entonces dice que tenía sensaciones como una especie de tormenta interior, que la visión se le empezaba a poner azul y tenía como saltos interiores que no se notan cuando le ves. Dice que bueno, que se dio cuenta de que efectivamente llevaba el aparato ese ahí danzando. Macarrilla desde los 12 años, muy aficionado a la bici de montaña. Y con su amigo Steve Adler, que es, luego comentaremos, el batería de Guns N' Roses, pues muy aficionado también desde esas tempranas edades al alcohol, a las drogas, a hurtar y llevarse cosas que no eran suyas, y al sexo. El gorro lo pispó, ¿eh? ¿El qué? El gorro, de la chistera de cuero, ese lo pispó. Dice que fue para los primeros bolos que sí. No habían grabado todavía el disco, se fue a buscar ropa por ahí, por Sunset Strip, que fue donde ellos se movían. El West Hollywood, toda y que entró y vio el gorro y dice, eso es mío. Dice, pero a ver cómo lo pispo, porque dice, no lo mismo robarte unos pantalones que te lo metes debajo de la chaquetilla, lo que sea. Y una chistera dice que no, que la levantó, se la sacó por la puerta y ya está. Ya, es que ya le venía de joven, porque de joven le pillaron mangando un montón de cintas. Y un montón de veces. Un montón de veces en Tower Records. Sí. Además, para mayor inri, eran amigos de la familia. O sea, su madre, hola, y su padre. Iba mucho, más confianza, hombre. Iban a comprar mucho allí. Y entonces le pillaron al niño. Músicos, hippies, gente muy abierta, muy flexible. El padre muy borracho. Muy bebedor, pero en el buen sentido. O sea, desde luego era así como hippie, músico y muy flexible. Y diseñaba portadas de discos, ¿no? Sí, y la mujer también llevaba temas de fotografía, entonces estaban siempre rodeados de muchas estrellas. Joder, pues eso, ¿sí? el hermano fue el que diseñó la primera portada de Snake Pit. Sí, aquí la. ¿Sí? Aquí lleva la camiseta. Axel Hudson. Sí, de hecho, bueno, es que en esas edades conoció a Stevie Wonder, conoció a Ringo Starr, conoció a David Bowie, que estuvo trabajando, o lo que fuese, una temporada cuando se separó de su padre y de su madre. Cuentan que tuvo lío con su con su madre y que era como su padre adoptivo una temporada. Joder. O sea que bueno, ahí está. Bueno, vamos a una nueva descarga. Nos vamos a al señor Slash con Miles Kennedy y The Conspirators del Apocalyptic Love. El amor apocalíptico, You're a Lie. Ahí está la descarga. Para mí, bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos, uno de los mejores cantantes ahora más en forma en Estados Unidos en los últimos años, Miles Kennedy. Miles sí. Kennedy. Es el de Outer Bridge. Que, sí. Que estaba postulado a sustituir a Robert Plant en Led Zeppelin. Es que tiene un rango de voz amplísimo este tío, ¿eh? Cuando se reunieron en el mítico concierto este del 2007 en el O2 Arena, había los demás querían seguir y Robert Plant no. Y estuvieron pensando en dejar a Robert Plant y seguir con Miles Kennedy. Carlos, vamos a poner una canción rápido. Dime cuál, ¿la de Mean Bone? Vamos a Snake Pit y vamos a The Ain't Life Grand. Esta se la dejamos, se la dedicamos directamente a José Rojo de Metal Zone. Un abrazo para José. Y abrazo. Se llama Main Bone en inglés, lo que viene a significar es "She doesn't have a main bone", como una tía perfecta que no tiene un hueso que esté mal, sino que todo es perfecto. En este caso, pues le dan la vuelta a la canción y bailemos. Main Bone, Snake Pit. Bailemos el Main Bone. Thinks I'm God's gift with some porn style, sweet smile, and all the while I'm working it. Credit cards and fancy cars I'm spending, pretending this dream is never ending. Got him wrapped tight like a vice, my hardworking man has me living the life. Here it comes now. Hey, baby. De cantante, Rod Jackson. Sí. Es un pedazo de cantante. El del segundo disco, porque las bandas de Snake Pit no tienen nada que ver la primera con la segunda. El primero era un buen cantante, pero Rod Jackson Tiene una potencia tremenda, le da un toquecito especial. No, para mí no es Miles Kennedy, que ya estábamos comentando fuera de micro que es un no, tío bueno, son, estamos que aparte a años luz. De imagen tiene rango vocal para cantar lo que quiera. Yo lo he visto en algunas ocasiones con un rango muy, muy visto no oído, un rango vocal muy parecido al David Coverdale. Y bueno, sobre todo Axl Rose, yo lo he visto en directo y lo borda. Puede hacer la parte bluesera del Garrasperas y puede hacer lo que le dé la gana de todo lo que ha cantado en su vida Axl. Además creo que es un tío que se cuida, ¿eh? Axl es el peor cantante, de AC/DC, ¿eh? A que os situéis. Bueno, también es un excelente, ha sido durante mucho tiempo un excelente cantante y además un tío tremendamente peculiar y una voz única. No sé quién el otro día lo ponía, Carlos, y opinaba como decimos nosotros aquí, de Axl en AC/DC. ¿Te acuerdas el eso carácter? Era una aberración que nunca tenía que haberse producido. Bueno, pues entonces que no hubiesen salido de gira. Si hubiera Javi, que es probablemente la persona más fan y que más conoce AC/DC de nuestro entorno, al final también le dio el visto bueno en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, salieron de gira y esto lo, para hacer cosas tan largas y todos los días durante muchas horas, Javi, a ver quién iba a cantar. Bueno, Javi y yo hemos tenido nuestras enganchadas, bueno, con el asunto de la silla eléctrica que sacó en el escenario para cantar. Pero esos son detalles. Detallitos, ¿no? Tú, sí, no. Tú eres, detallitos. Yo voy a la voz. ¿Tú eres de Axl un poquito? ¿Eres de Slash o de Axl? No, yo soy de Slash y de Izzy y de Stradlin. Vale. Y me cae muy bien luego en la parte siguiente, Matt Sorum. Pero vamos, yo es que estaba en Estados Unidos, en el oeste, cuando salieron los Usual Illusion. Y me pilló en Londres con el Appetite. Entonces lo llevo ahí como muy, muy en vena. El Future Illusion, ¿estuve yo? ¿Estuviste? En el concierto de... No quise ir. En el Calderón, sí. Con Suicidal Tendencies, cojonudo, sí. Brian May. De Suicidal luego salió Kushner, que es el rítmica de Revolver, de Velvet. Y luego salieron Guns N' Roses y era un truño auténtico. Sacaron un tresillo. Se sentaron y aburrieron a María Santísima. No, yo creo que ahí se habían ya... Perdí las gafas, pero eso fue antes. Eso fue un tramo más bien al final, donde hacían los acústicos del Lies, que efectivamente se sentaban allí y se veían sus cosas. Que tú no perdieses las gafas antes en un concierto es algo milagroso, algo digno de estudio. Es algo milagroso, tío. No sé cuántos, hasta que me las até. No contaban con mi astucia. De todas formas, eso es uno de esos conciertos como los de los Rolling, del... Y tantos otros en la... Iba a decir, en fin, no iba a llamar de otra manera al estadio Vicente Calderón. Por ahí ha pasado gente absolutamente ilustre y hemos visto conciertos tremendamente grandes. Entonces es uno de esos conciertos históricos simplemente porque luego la banda se disolvió. Y tú fíjate si ha pasado, pasó cuarto de siglo. Nada. Yo no quise ir. En aquel momento creo que Guns N' Roses se habían endiosado de tal manera... Y lo que dices tú, Paco, del concierto, pues una muestra más de ese endioseamiento que pensaron que podían hacer lo que quisieran. Sí. Trompetistas, no sé qué, coristas, vete al pedo. O sea, la macarrería, la suciedad que han caracterizado a Guns N' Roses, pues la había saltado la torera. Yo creo que todo eso era una idea de Axl. La megalomanía viene siempre. Y los vídeos esos cutres y ridículos. Y las fiestas temáticas que hacía después, que lo mismo eran del Ártico que de los romanos. Y se gastaba una leña. Y nadie iba, nada más que él y cuatro. ¿Sabéis a colación de Axl? Es que, fíjate, yo el Chinese Democracy no es un disco que, si lo oyes, sea malo, ¿eh? Pero no, es Guns N' Roses. Pero dices, es bueno. No tampoco. Suena. Y no es Guns N' Roses, efectivamente. No es Guns N' Roses. Suena Guns N' Roses, es un disco de este señor, en solitario. ¿Sabéis cuánto se gastaron de la época en ese disco? Sí, lo hemos comentado. 2.000 millones de las viejas pesetas, que ahora son 12 millones de euros, que dices, bueno, 12 millones de euros tampoco parece mucho. En aquel momento, cualquier grupo se podía gastar a lo mejor 50 millones de pesetas o 100 millones de pesetas en grabar un disco. Se tiró 10 años grabando canciones con un guitarra, con otro, para al final cambiar la chistera de Axl por el bote de Kentucky Fried Kitchen de Boomerfoot. No, hombre, y por delante yo pongo a un absoluto guitarrista que es DJ Asba, que es el que está con Nick Six. Pero al final me encanta. El que dio más o menos la cara fue ese, el Boomerfoot este. Que era buen guitarrista, cuidado. Pero le falta... Lo que le sobra es Slash, que es carisma... Drogarse. No lo sabemos. La época de Guns... Eso no lo sabemos, ¿eh? Que a lo mejor también... En el mundo del rock no pongas la mano por nadie, tío. Ni en otro mundo, en ningún mundo pongas la mano. Tú ten en cuenta que en el concierto del Calderón consumían aproximadamente un galón de vodka o de vodka y whisky al día. Un galón en Estados Unidos son 4,8 litros. Se me hace poco. Sí, entonces, hombre, la media a mí para que el día... O sea, en máximos llevaba, o sea, se consumían durante el día aproximadamente 3 litros de vodka, porque estaba en la época del... Con lo malo que está el vodka. Del Solaniskaya este, o como se... Bueno, y, Lignaya. Y del Black Death, que decía Slash, que le deberían patrocinar a él porque él les patrocinaba a ellos. Sí. Entonces dicen, más luego los chupitos y las cervezas que nos bebíamos durante toda la noche. Claro, los consumos de cocaína, y sobre todo luego también las de heroína, eran absolutamente gigantescos. Pasta. Pues claro, salía del escenario. Y poco cerebro. Con Todas McKagan, que él sabe que estuvo en Praga, en el estadio central de la capital, dando un mega concierto, porque lo pone en su pasaporte, pero que no tiene ni siquiera constancia de haber estado allí. Y era el bajista del grupo. ¿Vosotros no tenéis esa sensación en algún momento de decir, yo he estado en ese bar ese día y no sé ni cuándo entré ni cuándo salí? Porque a todos nos ha pasado eso, claro. Este hombre a lo grande, en Praga. Muchas veces, claro. Tú, no te acuerdas del bar, pero esto no se acuerda de las ciudades. Joder. Bueno, en cualquier caso, estábamos diciendo antes, Slash escuchaba con sus padres desde Beethoven a Led Zeppelin. Cuando era pequeño y todo eso se notó. Por cierto, nos hemos dado prisa para evitar, nos ha avisado aquí el Felipe y Paco, que son los que más saben todo esto, para evitar el timbrazo que dan aquí en el instituto. Aquí la técnico Carmen Malo, que se ha portado hoy como Dios manda. Entonces metemos la canción rápido para que no os interrumpa luego y suene igualmente que estamos hablando. Pues no le iba a la zaga el tap de nuestro amigo Steve Adler, coleguita de toda la vida de Slash, y a quien Slash le rinde absoluta admiración, en el sentido que dice que a él le debe todo, y a él le debe que empezase a tocar la guitarra, además de sus padres músicos, hippies, y a su abuela, que le regaló esta, en vez de, dejó la bici y las macarradas por empezar a tocar al principio con una sola cuerda. Se metían ya cuando estaban en el colegio una cosa que la llamaban taquilla, que era una especie de nitrato de no sé qué, y con eso les ampliaba las venas y se iban colocando eso y unos porritos aparte de la bebida cuando tenían 12 o 13 años y así. Y un día además Steve Adler le puso el Eruption, el solo de guitarra de Van Halen. Y aquello le dejó absolutamente ojiplático a Slash y dijo, ¿qué cojones es esto? Pues nuestro querido Eruption de toda la vida, del original, ese solo de Eddie. Luego les vieron además en el 79 en el Festival de California, donde estaba Van Halen, estaba Abe Smith, estuvo Ted Nugent, que es así como se hizo originalmente en americano, estaba Cheap Trick, una de las bandas favoritas de Felipe. Sí. Y por otro lado, a Steve Adler le gustaban mucho Kiss, le gustaba Boston y le gustaban los Queen. Y esa mezcla, pues dio origen a lo que vino después, a todo. Así que ahí estaba la abuela, Steve y los papás para dar forma. La abuela es la que partía el bacalao, estoy seguro. Esto es como la de Dio el otro día, al final sin una abuela no eres nadie. Sí, sí, las abuelas... Han marcado sí. La pauta en la historia del rock. Parten la pana. Nos vamos a ir a escuchar el Night Train como clásico, origen Slash y Easy, y sus borracheras. Esto va a ser en Stoke, donde estábamos diciendo antes, original, zona original de Stoke-on-Trent de Slash, con Miles Kennedy a la voz en directo. Y Night Train en realidad lo que significa es una de las bebidas favoritas originales cuando no tenían ni un puto duro. El Don Simón de los americanos. Exactamente, bebían un vino barato, costaba como $2, tenía 18 grados. No había Dios que se lo tragase, es agua cuando digerías grandes cantidades. Ojo, yo he bebido vinos con 14 grados que te pueden dejar seco, pero con 18 puede ser. Puede ser tremendo. Eso era el Night Train. De ahí vino luego de. Bueno, Night Train, pues que estaban por la noche cogiéndose los pedos y ahí estaban con el Don Simón. Gasoline and honey, you can make a motor rock. Well, I got one chance. es un absoluto monstruo. Sí, sí. Bueno, tío, es que no echas de menos a Slash, perdón, a Axel cuando canta este tío, ¿eh? No. Cojonante. Lo que sí falla, lo que no es lo mismo es con Scott Whelan, que no tiene absolutamente nada que ver cuando está en Velvet. De hecho, las que... Slash, además, es el de Stone Temple Pilots. Stone Temple, sí. Pilots, cuando le ficharon luego y le metieron en Velvet. Otro cabecita privilegiada. Sí, bueno, que en paz descanse. Sí. ¿Sabes que antes de entrar Scott Whelan habían probado a Sebastian Bach? Sí. Estuvieron a meterlo. Y que una vez que se fue Scott Whelan, se juntaron un poquito y tal, algunos conciertos. Luego decimos la lista porque fueron varios más. Pero probaron para esa segunda reunión, probaron a Lenny Kravitz. Bueno, no sé si lo probaron o por lo menos lo tantearon para... Lenny Kravitz, que era el compañero suyo de Slash del colegio. Eso yo no lo sabía. Sí, señor. Pues se juntaron en casa, hicieron unas composiciones, vieron si podían hacer alguna cosa realmente juntos. Estuvieron de colegueo. Además, Lenny era de hierba y Slash era de todo lo demás. Entonces, ahí tampoco afinaban mucho, pero vamos, no valoraron. También probó en la época de Guns, incluso a Zakk Wylde. Lo que pasa es que decidieron que Slash y Zakk Wylde tendríamos que ser los Judas, con las dos hachas clásicas, dice, pero es que aquí no pega en absoluto. No. Y además, el eje de la banda con Guns era Easy Duff McKagan en la composición, y luego con Matt o con Steven cuando estaba en condiciones para llevar lo que es el eje de las canciones, con el bajo y con la batería. Yo creo que, y con Easy en la composición, entonces ahí no pegaba nadie más. Yo creo que en la composición sobre todo estaba Slash e Easy. Y que Duff era el que le daba cuerpo y coherencia a la canción. Era el siguiente paso. O sea, Easy con Slash montaban el tema. Pero sobre todo Easy. Luego Axel ponía en general letras. Como los Asphys. Los reyes de la estructura. Sí, señor. Joder, qué buenos Asphys. Lo que estás aprendiendo, Felipe. Joder, macho. Tengo pesadillas recurrentes con Asphys. No, el próximo día lo volveremos. Han sacado otro single. Oh, hay que ponerlo. Le traes tú, ¿no? Joder, macho. Vamos, efectivamente era así. Hablamos de antes a la abuela. Sí, pero bueno, al fin y al cabo, el eje de lo que son los cinco elementos de Guns N' Roses, que tampoco ni sobraba ni faltaba ninguno, salvo cuando luego Axel decidió empezar a meter sintetizadores, meter a Dizzy. Bueno, Dizzy, distinto de Dizzy. Dizzy Reed, como lo hemos dicho mil veces, teclados, solistas, etc. El éxito de un grupo generalmente es la combinación, muchas veces arbitraria, de varios elementos que por su cuenta no son nada, que juntos pegan un pepinazo. Y el hundimiento de las bandas en general suele ocurrir, que también lo cuenta Slash sistemáticamente, cuando deciden que son demasiado listos y que van a dejar a los productores y a los managers que les han encumbrado en la cima. Pero o sea, cuando managers... llegan ahí, normalmente es a partir de ese momento les dejan y empiezan a caer. Los managers hay que dejarlos de vez en cuando porque lo normal es que se lleven la pasta. Sí, por eso no firmaba con nadie. Guns no firmaban con nadie. No, eso lo hicieron bien, ¿eh? Lo hicieron bien. ¿Sabes quién quiso ficharlos? Para producirlos, llevarles como manager, como director de banda, el Keith Foley, que era el que llevó a Runaways, sí, por ejemplo, el alma mater. Productor, y cuando le vieron rápidamente lo que quería, creo que quería llevarse todos los derechos de las canciones, no sé, un porcentaje un tan 20%. Alto, un porcentaje tan alto. De ese momento dijera, y de todas las futuras. Pero ¿de qué vas? ¿Sabes cuánto lleva vendidos ya el Appetit? 13. El Appetite. No, 13. Más, 35. 30, eso, por el culo. De 35 para arriba. Sí, porque es de los que han pasado de 100. El disco debut más vendido de la historia. Sí. También, tampoco firmaban o no tuvieron prisa en firmar, porque cada vez que se reunían estaban viviendo en la miseria tan absoluta. Normalmente en las casas de las novias. Sí, que iban también, o en el garaje donde guardaban los sí, los instrumentos. Es una especie de... Hay una anécdota que allí... Vivían, bebían y fornicaban. Y ahí hay una anécdota que estaba... ¡Fornicaban el fornicio! Que no sé si a era Easy, que estaba... Entraba uno y estaba dándole el otro. Sacudiendo, entonces hizo un poquito de marcha atrás y eyaculó encima de Slash. Porque no, estaban allí. No, Slash se corrió encima de la pierna de Easy. No. Fue Easy en Slash. Oh, no, Easy en Slash. Sí. Mira, sí, yo... Paco estaba allí, que sí. No estaba allí, pero podría jurar, ¿eh? Veredicto. Estaban en la trifulca y se la turnaron. La chica estaba perjudicada y luego de hecho tuvieron lío, pero bueno, fue todo juicio, legal. No, pero, fue, pero, sí. Pero en la marcha atrás fue Isil el que se le fue y dijo Slash que esto que la luego Slash dice, que la tía lo denunció, lo llevó a juicio, sí. Y dice, pero coño, si yo ni siquiera participo en la coyunta. Si yo estaba solo, me salpicó el tema. Pues a lo que iba, no tardaron en firmar porque cada vez que se reunían con un productor para hablar del tema, lo que hacían era invitarles a comer. Entonces tomaron por costumbre, dice, cada vez que nos reunimos con un productor nos ponemos ciegos de vino caro y a comer. La verdad es que se vendían por cualquier persona que les diese comida o un hueco para dormir. Ellos decían que estaban delgados porque consumían productos y licores, pero no comían prácticamente nada. Y que su comida esencial llegó a ser el McRibs del McDonald's. Engullían una vez al día todo lo que podían cuando juntaban $5 o $6 o cuando juntaban cupones, y que eso es todo lo que ingerían al cabo del día. Entonces, efectivamente, cada vez que olían comida, tabaco y no sé qué, se iban para allá corriendo a ver qué les contaba. El que lo llevó al huerto al final fue en Tom Thutout, sí, de Griffin Record, y Griffin, David Griffin, o David Griffin. Thutout, le llevó al conocido por Metallica, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y otros, bueno, tantos. Y a los Smith, pues, pero ojo, Smith, sí, sí. Unos detallitos de lo que tocó, de lo que ya tocaba con el Mi, en la guitarra de una cuerda de su abuela, cómo se lo montaba ya Slash en esas tempranas edades. El Smoke on the Water, por ejemplo. El Dazed and Confused. Me imagino que no la versión de 45 minutos que hacían a veces Zeppelin. Pero vamos, subía y bajaba y escala con una cuerda solo. El Hey Joe de Hendrix. Back in the Saddle de Aerosmith. Y luego era muy fan de Lion Man de Saba, que dice que además eso con drogas le produjo un entusiasmo bárbaro, y el Back in Black, el álbum entero de AC/DC, ahí entró en paroxismo. Y todo de oído, es un autodidacta, cuando era pequeño acudió a clases de teórica de armonía en el colegio, y dio su primer concierto en Los Ángeles en un sitio que se llama Al's Bar, es decir, el bar de Al. Bar de Moe. Sí, algo así, con versiones blueseras de los Stones, de Rolling Stones. Y su primer grupo, ¿cómo se llamaba? Me has pillado. Pero muy raro. No, entró en el de su amigo este. Sí, sí. El colega de la época, Titus Sloan. Como para acordarse. Lo tenía en la punta de la lengua. Y sí, sus guitarras, Eddie, de Van Halen, Steve Ray Vaughan, Jeff Beck, Johnny Winter, por ese lado iba. Pero no imitarle, sino hacer con la base de lo que ellos hacían su propia música. Y además odiaba el punk de Los Ángeles. No el punk en general, porque luego los Ramones y bandas británicas sí le hacían gracia, pero decía que lo que se hacía en Los Ángeles, en el punk en esa época, era realmente deleznable, que no era digno de ser escuchado. Así que por ahí van más o menos las tendencias. Claro, lo que dices, al hilo lo que dices como guitarrista autodidacta, a mí me encanta el toque que tiene. Es de estos guitarristas que puede ser parecido a Ice Frehley, tíos que no han estado en un conservatorio, pero que tú tocas un solo y sabes reconocer que es suyo, con su melodía. Son como pequeñas canciones dentro de la canción. Y eso no muchos lo consiguen, ¿eh? A mí ahora, que me des 25.000 notas por minuto, no me sirve de nada si no soy capaz de siquiera tararear un poquito el solo. Luego contaremos, porque le cuesta más los de estudio que los directos. Luego explicaremos el porqué. Vamos, entonces, Felipe, ahí con una chica, mona. Joder, mona, que vivía en Barcelona. Sexy. Joder, Fergie. ¿Una Fergie? De Black Eyed Peas. Estábamos en cama, me bailaba la sardana. Joder, sí, es total. Sí, señor. ¿La tienes? ¿La vas a poner? La colaboración exótica de su primer disco Slash, con absolutos gigantes. Cuidado, sí, el Michael Mister y gente así. Alice Cooper. Ian Astbury. Y la primera aparición de Miles Kennedy. Efectivamente. Bueno, pues ¿con qué vamos ahí? Bueno, pues Beautiful, Beautiful Dangerous, una canción sensual e intensa como la propia Fergie. Yo creo que lo mejor que ha grabado es Slash. Me gusta mucho también el Ain't Life Grand, el segundo de Snake Pit, pero yo creo que en este disco se salió. Fergie, sí, de todas maneras, habría sido una gran cantante de heavy si los conciertos durasen tres canciones. Porque el problema, ya ha hecho cosas con Slash, sale de forma estelar, pero no aguanta. Es que, o sea, se produce un ahogamiento ya sistemático, y aparte de mover los hums, esas cosas. Oye, como la versión que hace de Sweet Child of Mine, sí, también es fantástica, ¿eh? Pero es fantástico. Eso, que dura media hora, luego ya la chica. Pero este disco es como el primero que grabo yo en solitario con gente común, con artistas invitados comunes en los dos discos, ¿eh? Pero tiene una ristra de invitados fantástica. Bueno,

Da el callo. Podrías haber puesto el de Marta Sánchez. Sí, o el de Paulina Rubio. O el de Rihanna. Sí. ¿Te acuerdas el de Marta Sánchez? No. ¿Eh? Tengo una memoria. Me dijo una amiga, me lo mandé y me dijo que lo pusiera. Sí. Digo, va a ser uno de los 12 seleccionados. El otro día, haciendo el documentándonos para el programa, le preguntaron a Slar, oye, ¿qué pintabas tú con la Marta Sánchez esta? Dice que era su amigo Nile Rodgers y su productor, vamos, que era el mismo, su amigo y su productor, guitarrista de Chic, que planeó aquel trabajo para poder ir a España y ligársela a la Marta Sánchez. Pero el tema moló porque se fueron luego por la noche de fiesta, como no puede ser de otra forma. Sí, se fueron a los estos de flamenco. Localitos, cachondeo, bebidas y no sé qué, bodeguitas subterráneas, y luego acabó tocando con los flamencos en los sitios en los que le llevase Martita. Y eso no lo perdimos. Y tenemos que aguantar el puto coñazo. De todas maneras, esta tía canta bien. No, Marta, Fergie. Pero lo que estábamos comentando, 2-3 temas. Es que el registro que utiliza con su grupo es un registro de música pop con tonos más suavecitos. Aquí ha visto cómo fuerza la garganta. Y trocitos, ajustes de canciones, nada más. Vamos, que no. En fin. Bueno, pues no, ahora sí que vamos a ir con uno de los favoritos de todos. Contamos otro par de cosas. ¿Cómo empezó todo esto de Guns antes de que llegasen el Slash y todos los demás? Pues estaban Steve Adler y Slash todo peros por allí, montando en las bicis y haciendo macarradas. Y un poquito ya después, cuando iban tocando juntos y buscando cómo componer algo así como una banda, pusieron en el famoso The Recycler, en la publicación, algo así como: se necesita bajista para grupo influido por Aerosmith Smith y Alice Cooper. Para ver si... Lo que entendían era que lo más difícil siempre era buscar cantante. Se han pasado la vida siempre buscando cantante, y cuando lo tenían, con problemas con el cantante. Axel era siempre el hombre al que te pasabas toda la vida esperando, para ensayar, a que llegase a esto, a firmar, a cantar. Han hecho más de un concierto porque él no ha llegado. Sí, luego contaremos también. Y sobre todo, que lo hagas cuando eres famoso, mal. Pero cuando estás empezando, que te tienes que comer el mundo, que no vayas. Empezaron a desarrollar técnicas para cómo hacer un concierto de Guns N' Roses sin Axel. Y entretener al público. Experiencia. Por si no llegaba o tardaba, o por si se iba mientras tanto. Que también se iba directamente. Y bueno, pues en esas llegó un tipo delgadito que venía de Seattle, del estado de Washington del Oeste, de arriba del Oeste. Y era el Taff McKagan. Había estado muy en el rollo punk. Y leyó esto que lo firmaba Slash en el Recycler. Y dice que le impresionó un poco en el sentido de: joder, tío, si te llamas Slash, pensaba que ibas a ser una especie de puta máquina, casas y con cara de peligroso. Y le pareció un tío como mucho más normal y sensato. Cuentan las anécdotas. Y en ese momento, pues era la época de Ole Guns y Hollywood Rose. Estaba el Tracy Guns, que luego fue un envidioso recocido, porque no llegó nunca a estos niveles y porque Slash le quitó en definitiva el puesto. Y él siempre estuvo tratando, Tracy Guns, de conseguir a Axel y a Izzy para montar una banda. De hecho, llegaron a estar en las Guns N' Roses. Sí. Claro. Aunque luego, pues las broncas originales entre dos gallos, pues acabaron en que nunca más volvió. Y en cambio, pues con Axel y con Izzy, sí, la parte de Hollywood Rose, sí, se llevó siempre, encajó. Entonces, en un momento dado, se incorporó Slash y como bajista, pues apareció Duff. Nos vamos a ir a la colaboración con un tal Lemmy Kill Mister. Ahora sí que vais a poner una colaboración. ¿Eh? A Fergie esa de los... Now we're talking. Ahora sí que estamos... Esto ya va en serio, ¿no? Claro. Esto es Motörhead. El señor... Que en paz descanse también. Vamos a pasar... Yo prefiero empezar con Fergie. Y luego, si me quedan ganas, voy con Lemmy, ¿eh? Que Dios lo... Es que te van a quedar ganas con la Fergie esa. No, nada. Vamos a decir ya, Mr. Kill Mister. Esto es el Doctor Alibi. Alibi es eso de las... Es coartada en inglés. Por eso tantos bares se llaman así. Porque es como... Y de hecho la canción va de eso. Doctor Alibi. Como el, ¿dónde estás? Pues la coartada es que estás en el... Como el tercer disco de Vandenberg. Sí, efectivamente. Vamos. Doctor Alibi. Doctor, he said you're pretty sick. You got some. canción muy simple, oh. donde las guitarras, macho, pelos son, como son, escarpias, son casi todo, porque lo que pasa es que Lemmy pues suple esa falta de voz con un carisma y una intensidad en lo que falta en lo de que voz toca. Tiene una voz de puta madre. No, está genial, además, gustar, pero mejor la Fergie, no te jodes. Lemmy no tiene voz. No tiene, pues es la voz que me gusta a mí, que te puede gustar, pues ya está, que no tiene voz, pues ya lo has visto, me he sacado 50.000 discos sin voz. ¿Tú cuánto has sacado con voz? Sí. Pero hay muchos más. Ozzy tampoco tiene voz y ha sacado muchos discos. Te estás metiendo con mucha gente. estoy metiendo amigos. Al final vas ahí. vamos a dejar las cosas un poco en paz y a tocar un tema que nos... Vamos a hablar de los hermanos Apáis, por ejemplo. Sí, señor, de los hermanos Apáis. Tengo el dato. De las colaboraciones. Es Carmine, yo creo, esta vez el que sale por ahí. De las colaboraciones. Nuestros amigos, nuestros favoritos, nuestros hermanos baterías favoritos de todos los tiempos. Sí. A los Apáis. Venga, el dato. El dato, le estoy buscando. Colaboró, le tengo aquí, colaboró en un disco... se llama Carmine Guitar Zeus o algo así. Ah, sí, Guitar Zeus. Sí, Guitar Zeus, sí. Colabora Slash con Carmine Apáis. Sí. Buen disco, ¿eh? ¿Cómo está la sentada? Estabais esperando el dato, ¿eh? Sí, claro, hombre. Yo me quedo acojonado de lo que sabemos entre los tres. Entre los tres no hacemos uno, te lo digo yo. No, yo no tengo que hacer tantas cosas de esas, pero vamos. En cualquier caso, una cosa que me ha sorprendido y también leyendo el libro de Slash y que siempre lo ha comentado él, es que a él, por ciencia infusa, por la heroína también dijo que era un gran catalizador, sobre todo cuando estaba con Izzy, o por los motivos que fuesen, pero le llegaba el punto, las notas, como comentaba Michael Sanger también, en sus épocas antiguas con el Peace of Mind, y compone, y entonces le sale una canción clavada con unas notas exactas que con su estilo autodidacta clava. Y así sale luego en el disco. Y él dice que han pasado muchos años, muchas giras, muchos conciertos y cambios en los distintos grupos, siempre toca lo que compuso en un primer momento, porque entiende que es lo más auténtico y que no tiene ninguna necesidad de cambiarlo. Dice que los solos son eso. Le cuesta mucho más, y de hecho hay casos muy concretos, el clavar el minutaje y el esquema rítmico y de composición cuando tiene que hacer un disco. Dice que el Paradise Serie, a él le encanta tocarlo en directo, pero que lo jodido fue clavar el minutaje con las notas para el estudio. El tipo de canción que tenía que salir en el estudio. Y entonces llegaba y o le faltaba o normalmente le sobraba. Le sobraba la mitad. Y decía, me cago en la puta. Otra vez a empezar. Y tardó tiempo. Igual que una de las veces se ponía a trastear y hacer cosas extrañas con la guitarra y le salieron cosas como el Sweet Child O' Mine, las 8 primeras notas tan famosas y reconocidas que hace con la guitarra cuando empieza el tema, pues fue un punto de esos extraños donde empieza como a practicar para calentar los dedos. Y entonces en una de esas que le decían, ¿qué haces? Pues va haciendo cosas extrañas. Son tan extrañas que no son tan fáciles en algunos casos de hacer. Y dice que la cocaína es muy mala. Con la heroína se ha llevado bien. Cocaína, caca. Y con meterse hasta 2 litros de vodka antes de salir a los conciertos, también es una situación que ha manejado bastante bien. Incluso le pone y le cuesta, no puede salir si no va con la dosis correspondiente. Luego comentaremos además un tema de Gene Simmons, de Kiss. La otra esquina justo, esto, otra Dios, esquina, Dios sí. Y el diablo. Sí. Entonces dice que cuando empezó a tocar al principio el Sweet Child, esto era en California, no sé qué concierto, tardó unos, dice que unos 10 minutos de reloj en poder dar con las 8 notas para empezar la canción. Ya sé, aquello se constituyó una especie de algarabía y de cachondeo, porque era imposible que diese con las 8 notas para empezar el tema. Es que de un rato largo hasta que dijo, ya me ha salido. Yo sigo macho, haciéndome cruces. ¿Cómo puede ser que estos tíos tan puestos lleguen y sean capaces de llevar adelante un concierto? Porque es que algunos han salido... Estaban fibrosos porque no comían. Pero hay una foto, por ejemplo, que sale con Axel en las salida de camerinos antes de subir al escenario, y tiene tripa. Joder, que sigue teniéndola. No, pero tiene tripa y lo narra Axel debajo. Axel no, Slash. Digo, sí, tiene tripa. Claro, pero dicen, ahí lo que llevaba era 2 litros de vodka. Pero dices, coño, si son 2 litros... Bueno, vamos a parar. Estás escuchando Radio Arrebato. Viene ahora el cambio de hora. RadioArrebato.net. Bienvenidos a la segunda hora de este especial de Guns N' Roses, de Slash. En esto es rock, de RadioArrebato.net, en Radio Arrebato, el 107.4. Darle las gracias, por supuesto, a Óscar, del Alambique Musical, que nos ha cedido su hora. Amablemente. Muy amablemente. Gratis, amore. Bueno, vamos a sacar unas cervecitas el próximo día cuando nos lleve a su casa a enseñarnos su colección de discos. Encima eso, ¿verdad? Todo tiene un precio. Carlos, que te hayamos interrumpido, cuéntanos. No, bueno, es que es cambio de hora y es el protocolo habitual. Muchas gracias, Óscar, y a ver si en otro podemos estar juntos aquí los cuatro. Además de los protocolos estos del COVID y todas estas cosas, que por supuesto es lo primero. Esto es un tema que le tocaba mucho los cojones a Axel, el riff, y que iba a haber estado en la siguiente producción, o incluso alguna de las antiguas, porque muchas canciones que han salido después, incluso en los Usual Illusion, ya estaban compuestas, incluido el November Rain o el Civil War. Eso, el November Rain duraba 18 minutos la primera versión. Entonces, esto es lo mismo. La odiaba Axel, con lo cual, en el momento que pudo, con Snake Pit, la metió Slash. Y nada, es parte instrumental porque no la llegó a dar forma. La llamaba Redneck, como a los que cruzan la frontera desde México. Y curiosamente, pues le puso un significado tremendamente sexual, que ahora explicamos. Es del It's 5 O'Clock Somewhere, del disco de Snake Pit. Se llama, son las 5 en algún sitio, no sé, porque él iba sistemáticamente buscando material. Y en este caso, pues era priva. Gasolina, priva. Y entonces le dijeron que no podían venderle nada porque hasta las 5 no estaban legalmente autorizadas a empezar a poder vender whisky. El tipo al final le dijo, dice, bueno, pues deben ser las 5 de la tarde en algún sitio, con lo cual procedo a la venta y a la adquisición. Aquí hay que decir que tiene una pedazo banda, ¿eh? Sí. Aquí todavía estaba en Guns N' Roses, no se habían disuelto, y estaba Matt Sorum, Gilby Clark, Dizzy Reed y Mike Inez, Gilby además, de Alice Cooper. Sí. El cantante, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no tiene el rango vocal que tenía Roy Jackson. Eric Dover se llama. Eric Dover, exactamente. Sí, no tiene el rango tan potente, esa potencia vocal que tiene Roy Jackson, pero lo suple con bastante sentimiento en cada uno de los temas. El disco le propuso cantarlo a nuestro querido amigo Axel, y dijo que no eran buenas canciones, pero le pidió unas cuantas canciones para grabar en Guns N' Roses. ¿Cómo se come eso? Bueno, pues el personaje este. Y como hemos dicho antes, la portada de este disco la pintó su hermano, el hermano de Slash, Axel Hudson. Esta se la vamos a dedicar a nuestro amigo Pavel. ¿Puedo? De origen desde... Bueno, recordaremos él y yo y nuestras compañías entonces allí en Barcelona el enorme concierto de Rammstein. Y Gilby es el que era de la zona de Los Ángeles de allí, al que llevaron para hacer, sin grandes gilipolleces, pero clavándolo todo, al que acabó también echando a Axel, la parte rítmica cuando no estaba... Sí. Y es un tío que funcionó muy bien. Hombre, tiene unos cuantos discos solitarios ya, el tío se defiende, ¿eh? Y esto, pues, eran, por otro lado, los primeros Snake Pit eran como más sleazy, eran más sucios, más... Sí, sucio, guarro, barrio bajeros... Sí, ese sonido sleazy, ese clásico... Pues esto es sexualmente grosero, pero bueno, se llama She's the Pit, y por algo de que tiene que ver con Axel y con la tontería esta que hemos explicado, de que la odiaba, vino el título. She's es una palabra en slang en americano, en inglés en general, que esto es para denominar al semen. Ya es una vez que sale aquí el tema. Y da pie, pues es el pozo, que viene a significar metafóricamente la parte de la Sí, de lo que viene femenina, siendo. Entonces como eso, el, geez, el verbo de general, en fin. ¿No? Pues eso, geez the pet. Un abrazo, Pado. Seguimos. Adelante. Pues estábamos, vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a ir también a, con la parte de Miles Kennedy y Slash, con un tema que a mí me encanta. Pero vamos contando entre medias anécdotas y chascarrillos. No sé si volveremos a decir la palabra semen o... ¡Vaya! No. Es que estábamos aquí, había unas groupies dentro de las épocas estas que le hacían muchas gracias a Slash porque decía que no es que fuesen groupies de su grupo en ninguna de las épocas, sino que eran groupies en general. Y que entonces, en el momento que había alguien tocando algún instrumento, se lo follaban. Pero que les daba igual de qué banda fuesen o si eran famosos o no. Sí. ¿Y si se hacen luego famosos? Yo me le follé antes de que, bueno, de que fuera famoso. La famosa Plaster Caster, la canción de Kiss, sí. Que hacían los moldes de los penes. De los penes. Sí, de hecho, los moldes de escayola. Moldes de escayola, sí. Eso es cierto, ¿eh? Lo que también es cierto es que condiciona el Rocket Queen, que pasa por ser la primera canción original en su composición básica de Guns N' Roses, decidieron cuando estaban en el estudio que para la parte de los gemidos podrían hacerlo de verdad. Y entonces le dijeron que detrás del cristal, que se fuese con Adrienne Smith, creo que se llamaba la chica, que era la novia entonces de Axel, y que se la follase. Y que entonces durante el proceso... Las cosas no se hacen o no se hacen. ¿Para qué vas a estar...? Entonces ocurrió realmente, es decir, se fueron en cierta intimidad, pusieron unas velas y procedieron. Joder, pues sí que necesita. Procedieron al acto de, como a vencerrajos y de hecho lo que sale en el Rocket lo Queen, que sale, ah, lo que sale en el Rocket son los gemidos reales de la tan Adriana. Sí, sí. Así que esto hay una ha sido un apéndice dentro de lo que sea. Sí, el apéndice, sí. Sí, sí, apéndice. Hasta el apéndice, hablando, por lo visto. Hasta el apéndice. También, porque cuando llegó el SIDA estaban todos acojonados dentro de que al estar continuamente pedos, pues su nivel de acojono era relativamente menor. Pero dijeron que, bueno, si bien se habían follado casi todos a las mismas, entonces deberían tenerlo como todos a la vez, ellos estarían tranquilos hasta que no lo tuviese David Lee Roth. Nuestro amigo David Lee Roth, de Van Halen era como el, si este no lo tiene, todos tranquilos. Era la señal de alarma. Dice, ahora, si David lo tiene, bueno, hasta aquí. Claro, es que estar futut. Slash se tiró temporadas enteras y giras completas yendo de hospital en hospital para que le curasen enfermedades venéreas. Entonces, él dice que no tenía costumbre de utilizar, dice, lo máximo que estábamos acostumbrados a pillar era ladillas. Y de que además no solo las podías coger de las chicas, sino de las alfombras o el suelo, de cualquiera de las que, casas o sofás en los que estábamos. Ladillas como centollas. No nos iba a acojonar. Entonces, bueno, los términos en esas épocas iban, la cosa era un poco por ahí. Los felices 80. Sí. Buah. Sí, sí. Hasta que llegó, bueno, no lo digo hoy. Lo de Nirvana, el Cobain, en fin. Entre, Brunch. Bueno, nuestro amigo. Amigo, sí. Porque luego dicen. He recibido algunas críticas. Venga, que te envenena, sigue. No sé qué decir, como te digo, Corny, tienes que haber... ¡Sigue! Toma medidas antes. En fin, hubo un detalle también, porque estos, estaba el whisky, el local. Whisky estaba el Rainbow, estaba el Rock, sí. O sea, eran los sitios típicos donde estaban continuamente. Y el Cat House, la casa del gato, que se le encantaba. Lo que pasa es que los ferranes era donde iban, lo reconocían como uno de los más auténticos. Y entonces, estando en el Rainbow, una de las veces apareció nuestro común amigo... Saludos de nuevo, José. Chris Holmes, el alto guitarra... De Wasp. Y entonces vino a decir así un poco en plan bravucón, en voz alta, que los Negratas no deberían tocar la guitarra. Duff lo escuchó, se lo chivó a... Slash. Al bueno de Slash, y Slash fue a decirle que si lo resolvían de otra forma. Luego se volvieron a ver, y lo que cuenta la leyenda es que Chris salió por patas. Y que no rehuyó la pues, pelea. Pues es un bicharraco bueno. Joder, 2 metros. Sí, pero... Y Slash debe ser un tío de 1,70 y poco, ¿no? 78. Se pegó en una de las borracheras con Nicky Six, cuando se hicieron amigos y hicieron una competición de chupitos para ver quién bebía más. Sí, bueno. Entonces lo que pasa es que... El este libro de pecado... Lo habitual, efectivamente. La técnica de Nicky Six era que él se tomaban de dos en dos. Sí. Él solo se ponían dos y dos. Era whisky esto. Y entonces él solo se tomaba uno... Y dejaba que la ansia de Slash le tentara para tomarse los dos suyos y el que dejaba a Nicky. Con lo cual, cada vez que bebía uno Nicky, el otro bebía tres. Hasta tal punto que llegó a estar, dice, cuando llevaban 20 rondas, joder, estaba tan realmente pedo que se metió pedazo de hostia terrible y se le descoyuntó parte de la espalda y el cuello de forma que le tuvieron que ingresar y... Muy, muy, muy cerebral veo hoy a Nicky Six. Mucho. Sí, no tanto, no sé, porque lo siguiente que hizo fue sacarse la polla. Vaya, macho. Ponérsela al lado, al lado de la cara de Slash y sacarse unas fotos que luego las puso en los pases para acceso a todas las áreas y las llevaba todo el mundo puesta para el tema del backstage. Slash con la cola de. Va a ser de gira. Sí. Bueno. En fin, esas cosas que. Bueno, vamos a seguir. No, me acuerdo ahora también, la primera vez que le pagaron a Slash... Se ha pillado el segundo timbre. Lo pidió en cheques de viaje, porque tenía por ahí ya trifulcas varias y deudas con las haciendas y las multas, y dijeron que por favor se lo diesen de toda forma. Que no se lo pudieran levantar. Bueno, pues vamos con un tema que a mí me encanta. Empieza suave, elegante y luego se hace potente. Esto es del World on Fire, de Slash con Miles Kennedy, se llama Ben to Fly. storm before the innocence was lost. I promised I would stay forevermore, but every boy in time moves on. Your wounds will heal someday, this I know. And so torn, Mama, I can't stay here anymore. I won't stop running, I'm only getting closer to getting on the ground this time. The sky is calling, the wind is at my shoulders, won't let this chance pass me by. Power ballad en toda regla, ¿eh? Sí. Ya sabes que ha descubierto también recientemente nuestro amigo Michael Schenker. Vamos a ir ahora con un tema potente de Velvet. Pero vamos, seguimos comentando cosas. Que lo, vamos a intentar no decir muchas más de sexo con palabras explícitas. Sí, como, sí, Jorge, o sea, como los discos. Hay pequeños escuchando. Sí, sí. Bueno, pues entonces el Sack of Train Blues lo dejamos así con título en inglés original y ya está. El blues del chupa, no sé qué. Yo. Venga, sigue. Eso es que es rock y son estas bandas que vamos a Nicky Six. Claro, que va. Mavi Crew, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué van a hablar? Pues si no, de beber y de. Y sexo, sustancias y de beber. Beber, sí, coyunda. Y coyunda. Bueno, una curiosidad, por ejemplo, cuando estaba Mavi Crew grabando el Theater of Pain, ¿quién estuvo ayudante para traerles y llevarles cosas? Ahora quiero cigarrillos, ahora quiero Jack Daniels, ahora quiero que me compres unas hamburguesas. La mujer de Ozzy Osbourne. Slash. La mujer de Ozzy Osbourne. Zabalito Slash para llevarse. Slash, el chico de los recados. Sí, en ese momento estuvo. Lo que pasa es que una de las veces le dieron 100 pavos para que fuese a comprar. Y no volvió. Qué torpes. Aprendió un poquito, dice que de luces y sonido, y viendo el ambientillo y tal, y se le aspiró con los bucks ahí en el bolsillo. Y a Axel le llamaban Trainwreck. El Twain, de Mark Twain, el escritor, sí. Pues Trainwreck es un accidente de trenes. Y hasta le llamaban así porque decían que era lo que han dicho siempre de Axel, que era, incluso cuando estaba y había llegado, era rarísimo que si se ponía a hablar soltase el teléfono o acabase la conversación. Entonces dice que era como los libros de Mark Twain, que era como que empiezas y no... Y no acaba y no había forma de... Lo que era realmente desesperante, porque se pasaban la vida o esperándole a que colgase o esperando a... Y con esto de destrozar equipos también en la época, hay una frase que me gustó que decía Slash, que es solo a unos punkis se les ocurre romper cosas a menudo porque los rockeros empiezan a romperlas cuando ya han triunfado. Sí, dice, le parecía como fuera de lugar que esta gente empezase a romper cosas cuando no tenía dinero para comprarse las siguientes. Lo que pasa es que detestaba, digamos, lo mal que tocaban la mayoría, sobre todo en la zona de Los Ángeles, y entonces no acababa de entender demasiado cómo procedían esos. No conoció a los Who en sus tiempos, pero vamos. Y en el Tower Records que comentábamos antes, y en otras tiendas de discos, Slash llegó a estar trabajando. De hecho, sí, en una que le pillaron robando, fue donde luego, cuando salieron los Use Illusion, la parte de arriba donde le metieron castigado, le revisaron y le pusieron el criminal record, o sea, la multa, se acercó y subió allí para ver cómo la gente hacía cola para comprar los discos justo en el sitio donde había empezado él y le habían detenido. Y que cuando estaba trabajando en la tienda esta, que luego, pues, con un dibujo que hizo de Aerosmith, luego lo contamos, fue Easy a darle un leaflet, una tablilla de una de las primeras actuaciones de Guns N' Roses cuando él todavía no estaba dentro. Y que luego, de hecho, por la bronca que tuvo Axel con Tracy Guns, curiosamente, a partir de ese momento, y habiendo estado previamente con Easy, acabó él en Guns. O sea, que son múltiples curiosidades que llevaron a... Para beneficio de todos. Sí, a la banda a ser luego pues una de las que más ha vendido y que ha batido muchísimos récords en la historia de la música. No sé dónde hubiesen llegado, pero si Axel hubiese tenido la cabeza un poco más fría, hubiese sido un poco más normalito... No hubiera sido tan gilipollas. Claro, porque date cuenta que en realidad han sacado 3 discos, dos de ellos dobles, si es cierto. O sea, vamos a poner que sean 5 discos, ¿no? Bueno, si con el Live Suicide lo contamos el Lies... Bueno, el acústico, el no lo cuentes como disco. El Appetit y los Dos Juice. Porque tampoco puedes contar el Spaghetti. Es que son versiones punk, pero bueno. Que son versiones, eso no es un disco suyo. Entonces, pero con 5 discos llegaron a un nivel. Bueno, es que ya con el Appetit empezaron a tocar en estadios. Es que es tremendo lo de esta gente. Sí, pero una vez él hablando con Keith Richards, de las pocas veces que se ha juntado, pero bueno, en concreto con Keith, Keith le llegó a decir: mira, por 1000 cosas que pasen, nunca lo dejes. ¿Qué es lo que hago yo? ¿No? Coincidieron de... ¿Tú nunca lo dejas? Me gusta en la persona con Keith Richard. Coincidieron con los Rolling Stones, teloneándole en cuatro fechas o 5, me parece. Y ahí es donde Axel se fijó en que cómo llevaba Manu Militari el Jagger a los demás. Y dijo, esto es lo que voy a hacer yo con los Guns N' Roses. Yo como mandaba Jagger, dice, esto lo quiero para mí. Y así fue. Pero así ha sido, sí. Bueno, pues nos vamos a escuchar algo fuerte y duro como corresponde. Esto es del Contraband. Y luego el grito de guerra de Scott Whelan, que en paz descanse. Vamos al primer disco y enorme de Velvet Revolver, donde estaba Matt Sorum, donde al principio estuvo Ace Stradlin. Lo que pasa es que estuvo en la primera época de composición y luego decidió no seguir. Y ahí fue donde entró David Kushner, que es el que está en sus Silent Tendencies. Pero vamos, Matt Sorum, tremenda batería de la época del Colt, y luego volvió, con Dave McKeegan y Slash. Este es el arranque del disco y es el Sucker Train Blues. Yeah. Ahí queríamos escuchar el grito de guerra de Scott Whelan en el inicio del segundo tema. I went too fast, I'm out of luck, and I don't even give a fuck. Que lo decía siempre en los conciertos. Sí, sí, sí. Sucio, barrio bajero, rockero, y demasiado influenciado por lo que suponía Scott Whelan, sí, y esos Stone Temple Pilots, que a mí me gustan mucho Scott, los Stone Temple Pilots, y menos mal a los guitarrazos de Slash, porque si no se lleva a su terreno completamente el cantante a toda la banda, ¿eh? De hecho, de los Guns prácticamente no tocaban casi nada y se limitó en los conciertos. Yo vi aquí además el primero que dieron en directo, tremendo ese día, además en la Riviera. Y bueno, porque tiene a Matt Sorum detrás, que es una máquina, y tiene un físico y tiene una forma de tocar que es muy visual. Pero hacían el It's So Easy y no sé si hacían el Patience, o sea, hacían dos cosas que son realmente secundarias, fáciles de cantar y que no tienen ninguna trascendencia con respecto a lo que eran los agudos de Axel en... Entonces es verdad que en esa época era así. Buena combinación en cualquier caso de el mundo del grunge con Scott Whelan y el mundo del hard rock clásico, hard rock melódico con los tres de Guns N' Roses. Matt Sorum, Duff McKagan y... De los Cult, nuestros amigos los Cult de aquí, sí, estuvieron también con la intención de coger a Ian Astbury. Pero evidentemente estaba cogido. Matt sí se fue con ellos... Y decidieron también, como comentaba antes, que no cogían a Sebastian Bach, que luego le supuso un cabreo histórico porque pensaba que era el que tenía que estar ahí, porque además había sido un enorme compañero de juergas. Joder. O sea, dicen que de las mejores bandas que han acompañado teloneando a Slash en todas sus épocas era Skid Row y las juergas con Sebastian Bach. Pero que se habría convertido por su tipo de tono y por cómo cantaba en Skid Roses, decían. O sea, que sonaba a Skid Roses y que eso realmente no era lo que querían. Es demasiado fanático, ya está demasiado del lado de Axl Rose, ¿eh? En cualquier discusión, en redes o en lo que sea, siempre aparece Sebastián defendiendo a Axl, siempre. No le quisieron en este, pues voy con los otros. Sí. Fíjate que ahí estuvo también, tantearon a Dave Navarro. James Addiction. Joder, es que estamos en las mismas. Pero estaba tan pasado de heroína que no iba ni a las citas. A mí me gusta mucho Dave Navarro. Me gustaba mucho con... Pero igual, o sea, lo que era Kasner... James Addiction, pero por ejemplo, cuando se unió a Red Hot Chili Peppers, les cambió por completo y ya no me gustó tanto esa... Y aquí yo creo que hubiese pasado lo mismo. Si hubiese sido otro sonido absolutamente diferente. Estaba también Steve Jones, Sex Pistols. Que luego estuvo... Neurotic Outsiders. Que es buena banda, me y buen encanta disco, ese disco. Que estaba también con el bajista de Duran Duran en su versión macarra con Doug McKagan en el bajo y más solo en la batería. Y es que el que estaba produciendo en esa época, que era un tal Mike Clint, este fue el que conocía a Matt. Y entonces dijeron, coño, batería. Steve Allen estaba ya totalmente pasado. Llegó un punto en el que estaba tan absolutamente puesto de todo que ni siquiera lo reconocía, que lo tenía la droga siempre escondida y que no reaccionaba ni siquiera con la rehabilitación. Entonces se quedó absolutamente borderline. De hecho, o sea, era un tipo guapete que siempre... Se quedó muñeco. Todo muñeco. Pero es que realmente, o sea, un tipo que al principio con estas era lo que pensaba siempre era en follar. O sea, la privada, pero lo suyo era las tías. Y se quedó muñeco por eso. Era el típico que decía... Le salieron pelos en la palma de la mano. Y se, ¿no? Eso era lo que pasaba. Eso me decían a mí de pequeño. ¿Ah, era, sí? Sí, que si te... ¿No? Que se te caía el pelo y te salía pelo... O sea, que se te caía la cabeza, te salían las palmas de la mano. ¿O qué? Les dice que buscaban una batería, el típico 4x4 que hace sus cosas y ya está, y que era pues el marca la pauta, ¿sabes? Pero que le daba una chispa especial Steven Auer, pero que luego cuando estaba tan realmente pasado era imposible ensayar con él porque se le iba completamente a la pinza o se caía de la batería. Steven dice que una vez fue a dar un salto y no calculó ni a metro y medio, se metió un hostio, se descojonó todo el mundo, se metió una cuerpa y tenían que parar de vez en cuando porque no iba compasado con Duff. Steven Adler todo lo hemos visto siempre en las fotografías de promoción con una batería muy sencillita, de un solo bombo, los dos cajas, etcétera, ¿no? El Charles, bueno, pero empezó con doble bombo. Y cuando empezaron los primeros ensayos con el duelo, se fue a mear o se le quitaron. Sí, y le quitaron. Se fue, pues, o a soltar semen. Se fue a meter un poquito de sustancia. Y cuando y volvió, para quitarle uno, le habían levantado la mitad de la batería. Y se puso a tocar y el tío dijo, joder. Mucho más fácil. Pero no dijo nada, siguió tocando. Pero al principio no se coscó. Fue al cabo un rato que dijo, tía, pues si voy a dar aquí. Pero ya la cosa rara, pero no. Está algo hueco. Qué chisto. Que... si le ves realmente, a partir de cierto momento, ya muy al principio, se le quedó cara de tonto. O sea, tiene una cara tras papel al colega así como, sí. Decir, tronco, tú, se te ve que vas por el mal camino. Luego les demandó, en fin, todo aquello. Pero bueno, no vamos a meter en esto de los Guns N' Roses. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Bandas favoritas. Esto es bastante curioso, ¿eh? O ponemos otro tema de momento y ya lo contamos después. Venga, sí. Vamos al... ¿Tienes ahí el Sweet Child of Mine en directo con Miles Kennedy en acústico? Tenía preparado el Boulevard o Broken Heart. Pues vamos al Boulevard. Esto es Live in the Dream con Miles Kennedy. Os recomendamos la canción y el vídeo que está en YouTube. Sí, ahí cuando sale con las imágenes de directos, etc. Black Mirror nuevo. Thunder scream. mezcla absolutamente explosiva, el señor Slash y Miles Kennedy. The Conspirators. Ahí están los conspiradores también con la banda. Seguimos entonces. Estábamos hablando antes de curiosidades. Las bandas que le molan a Slash y las que no. Bueno, en general, era bastante genérico también en esa época con Guns N' Roses. Y es curioso, porque algunas son del sector y muy cercanas. ¿Cuál es a la que consideran más genuina? Motley Crue. Y con la que siempre se llevaron bien. Y le reconocen como auténticos profesionales, grandes juerguistas y muy puros. Y grandes juergas con Tommy Lee y con Nick Essex. En cambio, con Vince Neil trataron poquísimo cuando estuvieron de gira juntos. Y a Mick Mars ni siquiera le llegaron a conocer. Como estaba en Marte, pues dice que es un tipo que ni estando de gira llegaron a cruzar palabra con él. Pero Mick Mars está tan jodido bueno, de la espalda está, que es que no puede permitirse ni salir de copas. Otra superbanda, Aerosmith. Y absoluta referencia moderna y rockera de Slash. Y se descojonaba porque siempre le preguntaban cuando se han juntado en conciertos o han estado en épocas Joe Perry y Steven Tyler. La pregunta era siempre la misma. Siempre le decían, ¿dónde está vuestro cantante? Ya fue un chiste. Ya era una frase hecha que siempre que llegaban decían, pues nunca estaba. Axel era el tipo al que siempre estaban esperando. Y entonces cada vez que sabían decían, por cierto, ¿dónde está vuestro cantante? Referencia también a AC/DC. Y por Slash, el Back in Black. Una banda que nos gusta, Hanoi Rocks. Pues sí, muy arriba del todo para Slash. Y luego de la otra parte, New York Dolls y T-Rex eran referencias que sí le gustaban mucho a Slash. Y la parte europea con los Cult, The Cult, y Motörhead. Desde la época también del Marquee, cuando tocaron hicieron los primeros conciertos en Londres y se corrieron sus primeras juergas y contactaron cuando estuvieron con Lemmy. Y de las que no, la más odiada, Poison. No le gustaban Poison. Curiosamente les parecían unos advenedizos vestiditos, maqueados a lo tía y que mucha pinta y poca música. Tuvieron malos comienzos con ellos. Porque empezaron a tener éxito antes Poison que ellos. Sí, sí, sí. Los teloneaban. Sí. Y en algún momento le jodieron algún concierto. Yo he oído que hubo un productor que fue a ver con alguno de Poison. Sí. Y a verlos y les comentó al de Poison. ¿Los ves? Dice, pues son mucho mejores de lo que vosotros seréis algún día. Entonces, por ahí yo creo que... Es que en un concierto sí es verdad que salieron a la bestia, destrozaron sí. Y pusieron al público enfavorizado y se montó tal pollo con la adrenalina del personal que se hizo prácticamente imposible que entrase otra banda después. Entonces Slash dice que se descojonaba viendo aquí a los colegas. Dice, ahí todos colocaditos, vestiditos, con sus pintitas y sus maquillajes, que se jodan que no van a tocar, porque tuvieron que cancelar el show, ¿no? De hecho, Slash estuvo en la lista de los tres para... Matt Smith. Se quedó su mujer embarazada y entonces el que estaba guitarrista en Poison y entonces decidió dejar la banda. Y entonces le llamó a Slash y le dijo, oye, preséntate. Y entonces estaba en el trío final para ver a quién escogían. ¿El guitarrista de Poison? Sí. Menudo elemento. Joder. Pero este era el Matt antes de que entraba el CC de Bill. Entonces dice que él lo hizo de puta madre, pero que cuando iba a salir vio una especie de tía con una chaquetita blanca, con los labios pintados de rosa, todo maquillado y no sé qué. Y dijo... Aquí no... Ni tengo yo interés, ni me da la sensación con respecto a este que haya acabado de llegar, es este con esas pintas el que se va de la gata a poco que toque. Pero es curioso porque ellos empezaron también con ese tipo de glam. Hay fotografías del... Y Motley igual. Para más glam más... ¿Cómo se llama el primer... Satánicos. Lo primero que grabaron, el Suicide Like Solution o algo así. Ahí salen fotografías de ellos maquillados como... El Suicide Like, sí. A ver, pero maquillados como... Como puertas. Iba a decir otra barbaridad, mejor lo de puerta, sí. Bien. Y luego odiaban también casi tanto o más a Great White. No me extraña. O sea, no les podían. Great White, aquí los aguante. O sea, era como lo más. No me gustan nada. Para Guns era lo más repelente que había junto con Poison. Para Guns y para el pollo. Y luego le tenían también cierta manía a Fast Pussycats. Y al final, una de esas veces que coincidieron en giras o en un concierto, no sé qué, se cruzaron y entonces Guns se iban todos de juerga a quemar la ciudad. Ajá. Y el batería, que también se llamaba, es Mark, se llamaba, dijo, pues yo me voy con estos. Entonces Fast Pussycat dijo, hombre, no, con estos no, que sí, que no, pues sí me voy. Entonces, dice, pues no vuelvas. Estuvo como un perrillo sí. Con los Guns toda la santa tarde y toda la santa noche, no le hicieron ni puto caso, y hartos de él, cuando llegaron al hotel, le amordazaron con cinta americana y le decidieron poner en la parte de arriba del ascensor. Luego no les dio tiempo. Y entonces le mandaron abajo a los cuartos de la lavandería. O con los... Ah, pensé que le iban a echar. Eso... No. Pero estaban de gira, entonces dice que ya, que a partir de ese momento, digamos, pues que ya en la gira no se va bien por el evento este del ascensor. Y una cosa que odiaban también era el Here I Go Again, de Whitesnake, versión americana. Escuchabas en la radio, dice que les ponía los pelos como escarpios, pero al revés. Pues cosas de ellos. Y en cambio, una cosa que sí molaba que leí era cuando estaban con Motley, una de las muchas cosas que les entusiasmaban era les llevaban los walkie-talkies para hablar. Y entonces tenían estipulados, sobre todo con Tommy Lee y con Nicky Six, los códigos. Entonces, código 1 era coca. Código 2 era queremos tías. Código 3, queremos priva. Los códigos sencillos para no liarnos. Sí, sí, sí. Tenían 4 o 5. Básicos y elementales. El 1, el 2, ¿qué has dicho del 3? ¿El 3 cuál era? Dice que era una cosa germánica. Le daban al botón y automáticamente les proporcionaban todo aquello que llevas el código con el numerito. Así que bueno, todo esto bebiéndose un galón al día, aparte de otras, el resto de las sustancias no líquidas. Vamos a escuchar el Sweet Child of Mine en acústico con Miles Kennedy y en directo. It's been a long year since you've been gone. I've been a long year, I've grown old. I fall to pieces, I'm falling. I fell to pieces and I'm still falling. Bueno, vamos a cambiar porque viene mal numerado en el CD el sí, tema. Sí, sí. Y esta lo vamos. Sí, esta sí, mira, aquí viene, la caja viene el 11 y en sí, el CD, sí, lo que es el formato, el redondo viene el 10. Así vemos cómo suena en directo con Miles y ahora ponemos el disco de Velvet con Scott Weiland. Y ahora saltamos la switcha. Esta, ¿no? Vale, ¿luego ponemos la otra canción? Sí, sí, por favor. Muy bien. Técnico de nuevo. Armin Malo. Ha tomado lo mismo que es. Va por el galón ya. El uno, vodka, ¿cómo era? El uno falopa. Pulsa el uno también. Pulsa el uno. Oh, sweet child of mine. She's got eyes of the bluest skies, and if they fall to rain, I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where, as a child, I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, oh, sweet love of impresionante. No lo pareja han conseguido estos dos. Paco, ¿tienes algo que decir? ¿A que sí? Estábamos, al principio hemos dicho, al principio del programa, que la Les Paul de Slash, la primera que aparece en, usada en la grabación del Appetite for Destruction y sale en el vídeo, realmente no es una Gibson verdadera, ¿eh? Era una copia fielmente realizada que imitaba a la de a la Les Paul 59 de Duane Allman, ¿eh? Slash adquirió esta réplica casi 10 años después en una tienda en Los Ángeles y nada, Gibson se cayó, no dijo que era una copia y probablemente la vendió por drogas y, probablemente y alcohol. Joder. Era de, te suena a ti, el de Steve Hunter. Steve Hunter, que ha colaborado Peter Gabriel, Alice Cooper. Guitarrista reputado de sesión. Steve de Deacon Hunter, pues era la famosa Hunter Burst. Esta era la guitarra. Muy buena historia, Paco, sí señor. Muy bien, pues vamos a contar un par de cositas rápidas y ponemos más música para ir acabando. Porque como hemos hablado antes de otros de los omnipresentes Kiss, pues el detallito de Paul Stanley y el detallito de Gene Simmons. Como además tenemos aquí un superfan. Uh-huh. Y hombre, son personas características y que han estado siempre presentes en una manera muy seria y muy profesional en el mundo de toda la música rock norteamericana, además del mundo en general. Simmons fue curioso porque la primera vez que tocaron este Sweet Child of Mine venían absolutamente pedos Easy y Slash, y se volvieron locos porque necesitaban meterse heroína, Jaco. Y entonces, hasta tal punto estaban colgados que eran incapaces de tocar si no se ponían. Habían tenido un problema con los camellos y no había forma de rollo, o sea, había un mal sistema de distribución. Los dealers, y llegó un punto en el que o pillamos o no tocamos. Y entonces, bueno, pues luego colas en la carretera, etcétera, de forma que llegaron al estadio y no tenían ni siquiera pase. Entonces tuvieron que saltar por un sitio, se engancharon, se le rompieron los pantalones Slash por arriba del botón y dijo que se los ató ahí como pudo porque no tenía costumbre de llevar ropa interior y a ver si iba a estar haciendo el solo de guitarra. Y aquí el despelote. Muchas veces la rapidez cuenta. Todo por la logística, para que luego se dejen en Guadalajara de la logística. Fíjate si es importante la logística. Pero llegaron a tiempo, 5 minutos antes, no como Axel. Y entonces se cruzaron con Gene Simmons. Entonces dice que se acordaron siempre de la mirada que Gene Simmons les... La clásica como diciendo... Simmons ha levantado en la mesa de un restaurante que invitó a una chica famosa, archifamosa, espectacular, a cenar para, evidentemente, continuar la noche, y se levantó la mesa porque fumaba. Sí, se levantó la mesa y dijo, ¿vas a dejar de fumar? No voy a dejar de fumar, que te den. Dice, no, que te den a ti, y se levantó y se fue. Y Paul Stanley les quiso producir en los primeros tiempos, y entonces llegó a un local de estos donde la gente tiene mala pinta y huele todavía peor. Aquello era un sitio... Buena descripción, ¿eh? Conozco más de uno. Muy gráfico. Como los Kansas originales en ciertos momentos. Y él llegó ahí todo puesto, dice que no sabía cuántos miles de dólares llevaría. Cuando le vio, le dijo, este tío que hace aquí. Con una tía súper llamativa. Y dice, nada, pues que le estuvo esperando por allí para ver si les podía producir. Pero que realmente dice, bueno, pasaron dos cosas. Dice, una, que me acababa de meter un pico antes de salir al escenario. Dice, entonces Paul Stanley, que no sé muy bien dentro de aquella tropa dónde se colocó Tofino que iba a ir con la tía. Dice, porque me sentó mal el pico. Salí al escenario, dice, y cada 5 minutos tenía que potar. Dice, entonces me volví a parar en los Marshall, donde estaba y iba echando vómitos cada 5 minutos. Entonces el tipo se debió pensar que, vaya pichaca que voy a hacer. Pero que insistió mucho en luego retocar las canciones para hacerlas más Kiss. Y entonces incluso Welcome to the Jungle. Entonces, dijeron que no, que se piraron. Luego Axel le puso a parir en numerosas ocasiones. Y bueno, pues esas, vamos a poner musiquita porque nos vamos aproximando ya a la final. Así que vamos a escuchar el de estudio y con Scott Whelan el Fall of Pieces de Bubble Revolver. Pues entonces vamos. Ya sabéis que podéis escucharnos por la radio a estas horas, 5:30, 6:30. Hoy ha sido un día especial, gracias a Oscar del Alambique Musical. En remisión, 12:30, 7:30. O bien por la página web de radiorrebato.net, que dentro del menú podéis pinchar archivo sonoro y ahí encontraréis todos los programas emitidos este año o años anteriores. Paco, ¿dónde más? saltomataradiorock.com el domingo a las 9 y... Every fucking where! Adiós. A ver. We'll be right back.